Pepe, buen día, buen mediodía ya a la audiencia y a los compañeros ahí del centro de producción. Acá estamos con una previa a las elecciones, con una polarización total en la provincia, por un lado a nivel provincial, el Frente La Vejez con Martín Farizano y la vicecandidata a gobernadora Nancy Parrilli, y bueno, con una posición bastante firme en tratar de pelearle la gobernación a los 50 años que cumplieron en estos días el Movimiento Popular Neuquino, encabezado con Jorge Zapal. Eso sería la disputa a nivel provincial, sin ninguna duda, por ahí va a andar la elección. Después hay distintas localidades en la provincia que también están disputando sacarle la intendencia al Movimiento Popular Neuquino, en este caso, por ejemplo, Zapala con Soledad Martínez, una candidata a intendenta por el Frente Grande. Y por otro lado, San Martín de los Andes, en ya las últimas horas de campañas políticas, polarizado totalmente el Movimiento Popular Neuquino, encabezado con la hija de Luz Zapal, como la verdad, una tía, se murió la reina, ahora nos queda la princesa. Ahí estamos con esa candidata del Movimiento Popular Neuquino. Y por el otro lado, el acuerdo político que se armó con muchísimos partidos, el Frente Grande, el UNE, el MUN, el Partido Comunista, Libres del Sur, encabezando todos y llevando como candidato intendente a un integrante del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, Juan Carlos Fernández, un docente de nuestra localidad, ahora trabajando en el Consejo Provincial de Educación en Supervisión Escolar, aquí en San Martín de los Andes, con también bastantes posibilidades, y en eso está, sin ninguna duda, la disputa electoral. Eso en un marco de que estamos con ceniza por todos lados, debido a la erupción del volcán Puyehue, y también con cosas raras que nos pasan a raíz del volcán. Hay como temblores casi todo el tiempo, y no son sísmicos, no es el piso, sino que son temblores por el cambio de la temperatura que lleva la erupción para arriba, se junta con la masa de aire frío, y eso hace que todo tiemble todo el tiempo, más la ceniza. Eso está bastante complicado, también lo seguimos sufriendo, pero ese es un gran pantallazo de lo que está pasando en San Martín de los Andes y en gran parte de las localidades de la provincia, donde la ceniza llegó para todos lados y donde el domingo tenemos elecciones, esperando sin ninguna duda que cambie la realidad política de nuestra provincia y tengamos otra oportunidad de por lo menos sentarnos en la mesa donde están aquellos que gobiernan y nos den la posibilidad a las organizaciones de decir queremos y necesitamos esto y se nos haga atender. Ojalá que eso sea así, ojalá que el lunes tengamos otro reporte con una historia cambiada en la provincia de Neuquén. Compañeros, audiencia, que tengan muy buen día y nos encontramos nuevamente el lunes. Un abrazo, Lautaro. Hasta luego.